raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Raíces, programa de la Escuela de Educación y Humanidades de la Universidad, les presenta el día de hoy una reflexión, más bien una presentación de una zona arqueológica muy poco conocida así a nivel nacional, pero que sí es de relevancia para la arqueología mexicana. Esta zona arqueológica se encuentra en el estado hermoso de Michoacán y se trata de Ihuatzio, perdón, ahí me cuesta mucho mi purépecha. Pues el día de hoy vamos a recibir para hablar de este sitio a José Luis Punzo Díaz, quien ya ha intervenido en este programa. Recordamos que José Luis es profesor investigador del Centro INAH Michoacán. También se ha desarrollado como director del Museo de las Culturas del Norte. Y bueno, actualmente va pues monitoreando varias zonas arqueológicas en Michoacán, en particular pues el sitio de Tzintzuntzan. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, de verdad, ¿cómo has estado? Pues muy contento, como quiera, muy feliz, muy contento de poder volver a hablar contigo, ya que eres nuestro correspondiente en Michoacán. Y que gracias a ti podemos enterarnos de varias cosas que ocurren en este estadio y de varios lugares que son que tienen relevancia e interés para nosotros. Y bueno, ya habíamos presentado nuestra primera entrevista, de hecho fue acerca del sitio de Tzintzuntzan, hace ya un poquito más de un año. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer contigo es hablar de este sitio, y ahí sí me cuesta mi purépecha, Ihuatzio. Bueno, a lo mejor valdría la pena, si tú sabes un poco de purépecha y qué significa Ihuatzio. Un poquito, pero sí es lugar de coyotes. Lugar de coyotes. Ihuatzi es coyote, vamos a ir en náhuatl, le podríamos decir Coyoacán. Oh, pues es el Coyoacán purépecha, entonces. Exacto. Exactamente, bien. A ver, José Luis, ¿qué tanto ahí sabemos acerca de Ihuatzio? Es básicamente la pregunta general de esta cita, de este programa, pero en particular una primera pregunta acerca pues del historial ahí de investigaciones que se ha hecho acerca de este sitio. ¿Qué tan antiguas son las primeras excavaciones en Ihuatzio y hasta cuándo se siguió excavando? Pues mira, Ihuatzio es un sitio que fue un sitio muy, muy importante, ¿no? Fue una de las grandes capitales del señorío Tarasco, y luego podemos comentar sobre esta parte, pero por eso mismo, pues fue un sitio trabajado desde prácticamente el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX ya hubo algunas investigaciones, pues muy puntuales, que hicieron algunas personalidades michoacanas, como por ejemplo el doctor Nicolás León. Pero va a ser realmente hasta principios de los años 30, cuando el presidente, bueno, el que iba a ser presidente, el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas, inicia con los trabajos o con el impulso de la antropología y la arqueología en el estado, y donde llegan los primeros arqueólogos a hacer ya investigaciones científicas en este lugar, y que después, pues ya una vez que Lázaro Cárdenas es presidente, pues va a impulsarlas y continuarán de la mano con las investigaciones de pues el otro sitio muy cercano, muy relevante, que es Tzintzuntzan, como comentamos. Ahora bien, si tratamos de entender un poquito este sitio, ¿cuáles han sido ahí las principales fases de ocupación de Ihuatzio? Pues mira, desafortunadamente estas investigaciones tempranas pues se vieron abandonadas, y realmente ha habido trabajos muy, muy breves a lo largo del siglo XX y lo que llevamos ya de este siglo en el sitio. Entonces, realmente son más las preguntas arqueológicas que tenemos que certezas, ¿no? El sitio sabemos que tiene una ocupación de lo que conocemos en arqueología como el periodo posclásico, ¿no? Desde probablemente el posclásico medio, cuando menos, hasta la llegada de los españoles. Es decir que debió estar habitado desde los años 1200 hasta el año 1500. Bueno, de hecho, realmente nunca se desocupó. O sea, es un pueblo que sigue vivo, ¿no? Sí. Ahí al lado de los vestigios arqueológicos. Ahora bien, otra pregunta acerca de Ihuatzio es la extensión del sitio. ¿Qué tan amplio es este sitio? Sí, bueno, el sitio es muy, muy grande. De hecho, el sitio yo considero que es el que tiene una mayor densidad de edificios arqueológicos en el estado. Vaya. O cuando menos edificios arqueológicos de gran magnitud. ¿no? Hay sitios muy, muy grandes, pero este tiene realmente pues más de 400 hectáreas con vestigios arqueológicos de primera magnitud, ¿no? Como yácatas, como les llamamos acá, pirámides, y una enorme cantidad. Una de las características principales de su arquitectura es que toda la ciudad está dividida por unos grandes camellones muy largos que van dividiendo la ciudad, van generando calles, plazas, que van dándole como un sentido al urbanismo de la de esta ciudad. Ahora, este sitio de Yahuitzio, ¿cuál es su relevancia en la arqueología michoacana si lo comparamos ahí con otros sitios aledaños? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué se distingue de los demás, además de su extensión? Sí, bueno, definitivamente es de primer orden el sitio de Yahuitzio. Okay. Yahuitzio, como te comentaba, fue una de las tres grandes capitales del señorío Tarasco. Fue la segunda capital en donde vivió uno de los reyes de los Calzoncis de Michoacán, y que siempre fue, pues, una vez que dejó de ser la capital a favor del sitio cercano de Tzintzuntzan, de todos modos siempre fue la capital del segundo orden, ¿no? Y los grandes señores de Yahuitzio fueron sumamente importantes en las conquistas, en toda la expansión de este gran señorío. Y bueno, pues su importancia, como te digo, fue de primera magnitud, ¿no? Tan de primera magnitud que si desde el punto de vista meramente arqueológico, estrictamente arqueológico, entendiéramos la arqueología tarasca en Michoacán, pues definitivamente Yahuitzio podría ser incluso más importante que Tzintzuntzan, porque piezas relacionadas a Yahuitzio o que se han encontrado similares a Yahuitzio, pues son las más grandes y las más importantes que tenemos registradas en el estado, ¿no? Como el uso de chacmoles, por ejemplo, sí. ¿No? Ahí se han excavado dos chacmoles de primer orden muy, muy grandes, una gran cantidad de esculturas, coyotes, tronos de coyotes hechos en basalto. Entonces, pues es un sitio de primerísima magnitud. Bueno, ahí ya entendemos un poquito más. Queda una pregunta que quiero hacer antes de irnos a un corte musical. Tiene que ver ahí más bien con las principales estructuras que conforman ahí este sitio. ¿Cuáles son las más relevantes en este sentido? Sí, las estructuras más relevantes, pues son, en primer lugar, las yácatas, ¿no? Hay un conjunto de yácatas y la Plaza Mayor, que son dos yácatas muy grandes, dos pirámides cuadrangulares que cierran, enmarcan un gran espacio bordeado por dos huatziris, que es como conocemos en Purépecha estos que son la ciudad, y al mismo tiempo en un conjunto anexo hay una yácata triple, que es estas pirámides de planta mixta, es decir, que son cuadradas en uno de sus lados y circulares en su otro segmento, y que están unidas y que marcan el centro de otra gran plaza que está ahí, además de, como te digo, estos huatziris que permiten la intercomunicación tanto por encima de ellos caminando como caminos elevados o como limitantes para generar verdaderas calles que no tenemos realmente en otros sitios arqueológicos aquí, y que, bueno, pues nos llevan a otros montículos menores que se encuentran distribuidos en estas pues casi 400 hectáreas, o un poquito más de 400 hectáreas. Vaya, pues ahí está muy interesante la propuesta que tenemos ahí por parte de José Luis acerca de Yahuitzio. Vamos a hacer una primera pausa musical aquí en Raíces. Tenemos pues música como tratamos ahí de hacerlo siempre en este programa adaptado al lugar que visitamos, y vamos a escuchar la orquesta Tata Vasco, que nos va a interpretar la pirecua Eraterení Sani. Y luego pues vamos a tener como cada semana pues una retrospectiva rápida de las noticias y eventos académicos para la semana por venir, y pues luego volveremos ahí en un tercer momento a hablar con José Luis. Regresamos. Thank you. cunira sanje no isea huecan cun basar y marar en era tensa capara que en men que jangontania changsun is no que a miricurinia huecan cunira sanje no hoy can con pasar y parar en era tensa. Capara que en men que ya en montaña. Changsun is no que a miricurinha. De regreso aquí en la cabina de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Nos están ahí sintonizando también por internet en TuneIn. Y bueno, también tenemos una agenda ahí de eventos. A pesar de Semana Santa, hay cosas que podemos hacer, en particular pues visitar exposiciones, ya que tenemos un poquito de tiempo más libre para hacerlo. Por lo tanto, les recomendamos mucho que puedan ir a, por ejemplo, a Puebla y visitar el Museo Regional de Puebla, donde está la exposición La Sierra Norte de Puebla, Miradas Entretejidas. Una exposición que pueden visitar hasta el 26 de mayo, de hecho. Y bueno, en la Ciudad de México hay varias exposiciones, obviamente. Una que es temporal en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Exposición titulada Chimalí, Tesoro de Moctezuma, en Chapultepec. Eso la pueden visitar hasta el 31 de mayo. Y bueno, el Castillo de Chapultepec está abierto todos los días, salvo el lunes, de 9 a 10, de las 9 a las 17 horas. Otra exposición en Campeche, esta vez. En el Museo de Arquitectura Maya en San Francisco, Campeche, la capital del estado, está la exposición Una Ofrenda o Xochipilli, que pueden visitar hasta el 30 de junio. Y bueno, sigue también en la Ciudad de México otra exposición, pero esta vez en el Museo Nacional de Antropología, una exposición titulada Tamtoc, simplemente, que pueden visitar entonces hasta fin de este mes acerca de esta cultura huasteca prehispánica. Eventos académicos, obviamente, hay mucho menos considerando que es Semana Santa, entonces hay receso de actividades académicas. Sin embargo, vale la pena recordar que tenemos dos convocatorias, una para el diplomado en antropología médica que propone el CIESAS Noreste aquí en Monterrey, abierta esta convocatoria hasta el 15 de junio, y también el CIESAS Pacífico Sur nos propone ahí su convocatoria en antropología social, que pueden ahí consultar directamente en internet. Luego, cabe mencionar que el día 16 de abril, como quiera, la doctora Mercedes de la Garza nos va a dar una conferencia sobre la visión maya de la conquista en la Academia Mexicana de Historia. Entonces, 16 de abril a las 17 horas. Y bueno, también hay un encuentro muy importante para los antropólogos en ciencias sociales, en particular antropología social, que es la reunión nacional de la Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología, que se va a llevar a cabo en el Colegio de San Luis Potosí, del 14 al 16 de marzo. Otro evento ahí relevante, pero ahí ya regresando de vacaciones de Semana Santa, tenemos lo que es la Semana Culturas de las Lenguas y los Pueblos Indígenas. Es un evento que se va a llevar a cabo del 22 al 25 de abril, entonces a partir de las 10 de la mañana todos los días en el Senado de la República Mexicana. Noticias, recordamos que primero está las tecnologías que utilizan, en particular lo que es fotogrametría con drones. Es una técnica muy, muy interesante para los arqueólogos, y Carlos Alberto Torreblanca Padilla nos propone en la jornada un artículo acerca del uso de esa tecnología en el sitio zacatecano de La Quemada. Y en la crónica de hoy también propuso ahí un pequeño recuento ahí de hallazgos arqueológicos en la ciudad de Coatzacoalcos, ahí en Veracruz, que pues nos da la prueba que era un centro comercial importante en la época prehispánica. En términos de publicaciones, les recomendamos ahí acercarse o comprar directamente la revista Arqueología Mexicana número especial 85 acerca de las lenguas indígenas de México. Vale la pena comentar la dinámica multimedia que tiene este número, ya que hay una serie de QRs que les van a permitir, además de tener la información ahí básica sobre esos pueblos, poder escuchar directamente las lenguas habladas por esos grupos nativos que tenemos aquí en México, ya que pues recordamos que para la UNESCO es el año mundial de las lenguas nativas e indígenas. Entonces ahí está la invitación para que consigan esta revista. Vamos a marcar una segunda pausa ahorita en Raíces. Vamos a regresar luego con nuestro invitado José Luis Punzo Díaz para seguir hablando de este sitio de Yahuitzio. Regresamos. Las tinta tadios en curas tinta, yo no incita cachan si pianchan su marandinera, su mi cuate sin shania comera, cuando acá no tiempo en que atzuaria. Noche en amor canura, con guru chacumalame, mare mis guananatatia. Watch no te canta, can you watch it from the Angepole? Mocha na wakanura, kunguru chakumarame, marinis wanana tapia, patsi watch no te canta, can you watch it from the Angepole? Me da verte así, mi lluencita. Soy el lago que ha de morir mañana. Tal vez mañana amaneciendo el sol no tenga donde reflejar su luz. Ya no hay peces y las garzas se van, mi lluencita. virgencita, ya los patos volando dan su adiós. Se acabó el janitzio que era un poema, en el monte murió canela y flor. Eres gentil puerecita, madre de todos mis hijos, lo que yo siento en el alma es cuando muera sin remedio, rumbo al norte todos van a emigrar. Eres gentil puerecita, madre de todos mis hijos, lo que yo siento en el alma es cuando muera sin remedio, rumbo al norte todos van a emigrar. Estamos de regreso aquí en la cabina de Radio UDEM, pues en controles está el día de hoy para acompañarnos pues Sergio Becerra, que agradecemos, y también pues del otro lado ahí de la línea telefónica está nuestro compañero José Luis Punzo Díaz. Estamos hablando el día de hoy del sitio de Iguatzio, que se encuentra en Michoacán, ahí por esta región del lago de Pátzcuaro, y pues es una región realmente hermosísima, llena de tradiciones, de pues aparte de una gastronomía increíble también que se puede probar. Y bueno, regresamos al propiamente ahí el sitio de Iguatzio ahí con José Luis. Dentro de esas tres ciudades que comentabas, de este pues de esta alianza, que de esta forma de triple alianza purépecha, ¿cuál fue el papel de Iguatzio comparado con Tzintzuntzan y con esta otra ciudad que conformaba la alianza? Sí, pues mira, la historia de esta conformación del señorío comenzó con un héroe cultural desde el pueblo purépecha que se llama Tariacuri. Ajá. Tariacuri fue este primer gran señor que se sentó en la ciudad de Pátzcuaro, en esa famosa ciudad de Pátzcuaro, en el lago, ¿no?, que lleva también su nombre. Y en esta ciudad de Pátzcuaro, Tariacuri, pues empezó un proceso de conquista de los alrededores, de las grandes pues poblaciones que se encontraban ahí. Y una vez desde Pátzcuaro, Tariacuri pues divide ya el señorío, una vez que consolida la conquista del área del lago de Pátzcuaro, entre sus dos sobrinos y su hijo. Él le deja a su hijo la ciudad de Pátzcuaro y a sus dos sobrinos los comanda para que vayan a refundar y a vivir en dos grandes ciudades más. Una de ellas es Iguatzio y la otra es Tzintzuntzan. Entonces, una vez que Tariacuri muere, tras la muerte de Tariacuri, va a ser Iripan, es el sobrino que se queda en Iguatzio, quien tomará el poder en ese momento, trasladará los símbolos más sagrados, ¿no?, de los tarascos, que es a su dios Curicaveri, que es el sol, lo traslada a la ciudad de Iguatzio y convierte en ese momento a Iguatzio como la ciudad más importante, quedando Iquíngare, que es el hijo de Tariacuri, en Pátzcuaro, y Tanganzuan, que será el hermano de Iripan, en la ciudad de Tzintzuntzan. Entonces, durante la vida de Iripan, pues tendrá él el control y será la ciudad de Iguatzio la más importante, ¿no?, para esta empresa. A la muerte de Iripan, pues Tanganzuan llevará todos los símbolos sagrados del poder tarasco, uh-huh, a la ciudad de Tzintzuntzan, y pues ya ahí los descendientes de Tanganzuan gobernarán todo el señorío y crecerán este señorío tarasco, que bueno, pues abarcó todo lo que actualmente es el estado de Michoacán, prácticamente partes de Guerrero, partes del estado de México, partes de Querétaro, partes de Guanajuato, partes de Jalisco, ¿no? E incluso se hicieron incursiones hasta Colima, hasta ya costa, casi ya de la mano con los españoles, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de un territorio muy, muy grande que se dominó desde estas ciudades del lago de Pátzcuaro. Vaya, pues ahí entendemos quizás más la relevancia de este sitio de Iguatzio. José Luis, quizás un par de referencias bibliográficas ahí que nos puedas sugerir para profundizar un poquito nuestra curiosidad. Bernard, perdón que corte aquí, pero no te... Sí. Como que te alejaste el micrófono y una disculpa. La pregunta es, ¿verdad?, saber cuáles serían unas referencias bibliográficas, publicaciones que nos pudieras recomendar acerca de Iguatzio. Claro, bueno, pues mira, hay muchísimos libros. Yo, en lo personal, pues a los interesados en ese tema les diría que fueran a la fuente original de toda esta historia, ¿no? Que es la relación de Michoacán, que claro, está publicada en muchísimos, por muchísimas casas editoriales desde hace mucho tiempo. Sí. Y que, bueno, pues relata toda esta historia y que, bueno, pues es, creo yo, la mejor manera de podernos adentrar en esto. Sobre la relación de Michoacán, pues se han escrito muchos, muchos libros, por ejemplo, el de la conquista espiritual de Jean-Marie Leclésio. Sí, cierto, me parece también una interesante aproximación para un público más general a esta historia. Y bueno, pues junto con esto hay trabajos de investigación más especializados, como yo citaría el trabajo que está editado por el Fondo de Cultura Económica de Sin Sunsan, Capital de los Tales Cosas, escrita por el doctor Arturo Oliveros, que es un resumen bastante importante, en donde también Iguacho juega un papel fundamental, igual que en el de Sin Sunsan, también de Marcia Castro Leal, que pues es otro texto fundamental para poder entender esto, ¿no? Desafortunadamente, como te decía, Iguacho merecería una publicación por sí mismo, pero creo que no, no hay un gran libro todavía. Es una tarea que tenemos pendiente aquí en Michoacán. Sí, de hecho, cabe mencionar también la reciente publicación, como dices, aunque sea pues en revista especializada, de como de Robert Van Sandvik y de Rafael Medina, si bien recuerdo, sobre que es la pequeña relación del pueblo de Iavitzio, que se titula ahí, no lo voy a decir en purépecha, porque también está el título en purépecha, o también se dice manuscrito Medina. Está publicado en la revista Tlalocan del 2016, número 5. Hay una propuesta acerca de este documento que también es muy interesante, y bueno, también los artículos de la doctora Ellen Perstein-Pollard acerca de los tarascos, que valen mucho la pena consultar y que vamos a dejar colgados, por supuesto, en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en este programa. No, te agradezco a ti la invitación. Y bueno, pues recordamos como cada semana que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les dejamos ahí con el presente, que es la programación de Radio France Internacional. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.